Muy buenas noches. Sea todo el mundo bienvenido al comienzo de una nueva edición de Distrito Apache. Programa y podcast generado originalmente desde Contrabanda FM en Barcelona. Un espacio semanal de 90 minutos aproximadamente, cuyo foco es la música, el sonido de la cultura hip hop. Y aunque Distrito Apache surge originalmente desde Barcelona, desde Contrabanda FM, también actualmente puedes escucharlo en las ondas mañas de Radio Topo en Zaragoza 101.8 o en Granada en Radio Almaina 88.5 FM de Granada. Quizás también en Radioactiva, en Alcoy, Comunidad Valenciana, 107.6 FM. Por delante tenemos los habituales 90 minutos dedicados a rimas, a ritmos, a scratches. Y además con un aluvión de novedades y anticipos. Estamos comenzando el 2024, llevamos prácticamente un mes y medio. ¿Y qué queréis que os diga? El hip hop está que arde. Contigo en la presentación, en la selección musical, en todo lo que atañe a Distrito Apache, este tipo que te da la chapa con las canciones, llamado DJ Hum. I don't want niggas sound like me on no album. You know what I'm saying? Cooking soul. I keep more magazines than a lobby desk. I got a fetish for dollars and I be signing checks. Give me the loot if I search, I'ma find a chest. I get recognition and prestige for rhyming death. Rappers I ain't too impressed with. That's why I stay to myself, art dealer, I just collect shit. Let them sleep, it's gonna be they loss and not mine. You can make up for anything except lost time. I got an arm that hold fire if you cross line. The body falls and later turns into a chalk line. My schedule perpetual motion, around the clock with it. Count up my winnings when it took the whole pot with it. I take a trip then go shop with it. Set up shop non-stop with it. Breathing fire like Don Slim, don't wanna be boxed in. I think outside the box and I'll be constantly clocked in. Solving problems like Sam Rajak, hijack. Microphones break down on contact, climax. Having showdowns over the crown, clashing combatants. Rappers be capping for the likes and views in the captions. Time is not to be mismanaged. I paint my picture on the canvas, let it do the damage. I ain't taking shit for granted while I'm on this planet. I'm infinitely expanding, I got to understand it. Your existence is plain, my plane of existence is pain. I can show you the game, it's not gonna show you your brain. I'd have made it through the rain, put in work and left the stain. They know me out in Spain for putting MCs to shame, going haywire. It's just a piece of day-to-day fire. Can't get the truth from them, they all liars. Shark biting vampires. Yeah. 96 man de size big, mira my name. Spit drug deals en Madrid. La vida nos puso tan lejos, yo no quise partir. Y todo lo que gané, no quise partir. Aprendimos de aquel dios al que le dicen Rakim. Hoy tengo un beat de Cooking Soul con un feat de Fahim. Vendes la piel del caballo y no le viste la crin. Yo roqueo 50 caballos que no existen aquí. Shh, I'm saying, yeah. Un amor pa' los que estáis presos. Presidential rollie with the ice bezel. Te vendieron la trampita y luego no hay queso. Hablo mal a tus espaldas, luego os dais besos. Sobre una SP 1200. Ayer abrí el armario y generé 1200. Quieren sonar fresco y parecen del 1200. Raperos todo el día con el mismo cuento. Wow. Parece que hayan estado colaborando desde tiempos inmemoriales. Dano. El valenciano Cooking Soul, produciendo para el rapper estadounidense de Atlanta, Da God Fahim. Shark Beating Vampires es este track que escuchamos de Da God Fahim y Cooking Soul con las rimas extra de Dano. Lo puedes encontrar en Supreme Dump Legend Soul Cock Saga, el álbum a medias entre Cooking Soul y Da God Fahim. cool is something you can't teach nobody. That's something you're just born with. You can't teach nobody that. And when you realize that, it's kind of like, fuck the sale, man. It's for the kids. This a whole nother scheme, ain't gotta move a brick. You put yourself over team, you gon' be a snitch. My hammer doing this thing, they say we too legit. A man that act like a queen, that mean that you a bitch. You a bitch. Increasing your jeans, then we dig a ditch. Where I'm from, they gon' pop you for cola. Leave your smarts and your Folgers off of the cream. It get dark as October. Coppers who hold us can't stop us or fold us. So they watchin' patrollers stuck in the box. Use they Glock like controllers. Holster on shoulder, my focus like Cobra. When I strike, then it's over. Feel like I'm Mike, my fist right through your molars. Hard to contest it when God manifested. Most us hard and neglected, so we work harder and just charged by the metric. Electrocutions for your retribution. I was taught to be ruthless. Take off your top, let it drop, now you ruthless. Cave in your ceiling, them dangerous villains. Hit a stain, make a killing, all in the game. You complain or you winning. And if it's self, how you limit your wealth. Quotes I deliver, they felt. Like when you're injured or get hit with the belt. Champion language, get banked for your anguish. From the mud and the pavement, climbing the bug. Throw a slug through an agent. This a whole nother scheme, ain't gotta move a brick. You put yourself over team, you gon' be a snitch. My hammer doing this thing, they say we too legit. A man that act like a queen, that mean that you a bitch. You a bitch. Las portentosas producciones desde Brooklyn, New York de Wavy Da Gao. Para el rapper de Chicago Water, con doble R al final. Wasted Ashore es el título del trabajo a medias de estos dos artistas que desde aquí en Distrito Apache ya seguimos desde hace tiempo. Y concretamente el track que suena es el titulado Dig a Ditch. Instrumentation for gentrification. When the drill get the pacing, spill from your grill like the menstrual that's racing. Spar with the anxious when carving arrangements. Not at all entertained with none of these artists. They just stalling my payments. This a whole nother scheme. Ain't gotta move a brick. You put yourself over team, you gon' be a snitch. My hammer doing this thing. They say we too legit. A man that act like a queen, that mean that you a bitch. You a bitch. See, you a bitch, nigga. You a bitch. Hold on, hold on, hold on. Let you a bitch. I am pissing your jeans, then we dig a ditch. What's going on that talking, nigga? That's how we're going to do it. Catch me, gotta come back. Catch me, gotta come back. These niggas don't talk, nigga. And you talking too much. Female ass. Y'all make sure y'all tune in. This is legendary old school fight. Get that whole ass nigga some attention. Put the camera on him, cause that's what you want. Showing out like a 100,000 Modelos, boy. Hey yo, Pyrex whip, my ticket rich. Prerequisite, get your vehicle ready with butter stretch. Legitimate, solid as a mono matter, the same shit. Crack your credit card via the internet, no him on check. We make pretty girls hold checks. Baby girl, only date, I need a Rolex. Russian gun bluff named Oleg. Old bread, might lose a leg. Side in the neck, super head. Now got a new ring, thought he was a shooter, now he shoots strings. Different kind of problems with the loop ring. Suck the floor, see she chill on my booty. Still bitch like Walter Johnson. Just got his own to take a blast and drop it in the pit. I done watch it lock up. We rock fluff, throw bottles, get your snap box bust. Might be like that, but not like us. Been through the dust and the storm, they can't see me. Met 5% on the 10 on the window on the CVS. Too easy, but take a shot, chop, cheese, coat, greasy. Look, met three ways when I roast speed. No peace, met fucking percentage, I want the whole thing. Met dance for me, boo, up in the ring just with the goalie. On thin ice, met fake tennis necklace, me no light. They do whatever, man, they need those lights. That can never be me, a new creature that ain't came out the sea. I barely could breathe, a breath of fresh air's what I need. Slide me the gat, splat, splatter your brains across the mat. Overload of dope in the stash, hit the traps on the service, smack. You frivolous cats get smashed on. Shoestring over the shoulder, slap the clip and the thing to max strong. Dripping the fashion facts gone. You flash swift shit, you click and mangle the mash on. Hop in the whip and gone, word is bomb. You bend the wave, son, you getting dragged along. Hit your block up, drop a bomb, like it's Vietnam. Keep it calm for a half, do your dirty. Desde la escena de Massachusetts, el titular de este trabajo es Al Dot Divino, un trabajo que lleva por título Fire Water. Y el track que escuchamos es el segundo del trabajo, titulado Fluff, con doble F al final, y que cuenta con las rimas de That Kid Bravo y de Hidden Character. El beat es de Fourth Beats. I rebuke a motherfucker that come with ill intent. The revolution will not be televised. I'm hella militant. Send devils to their detriment. Yes. Turning test to testament. Uh-huh. Killing all flow-ass niggas out here pursuing excellence. People be lacking basic sense. Minds is shallow, really dense. To the point I stay away from your energy. Make that shit extra tense. People love fake shit. They hate when truths are spoken. Ignorance is bliss. They love anything so provoking. Front, you know the door, you got your open. Got your people running intoxicants is the way you're coping. Stop. Compliments and ego stroking. Puns in this nerd culture. Handing over the reins to these vultures. Doing people greasy. No bagging wrong, so why the fuck you fell out? Why the fuck you fell out? And spell out. Keep it real, that's what you yell out. Front for the masses, a fucking sellout. Fucking sellout. Talk the shit, the only thing they care about. It's the only thing they care about. Lick a shot, do it for hip hop. Buzz ricochet intentionally, it's more hit ops. Lick a shot, do it for hip hop. Buzz ricochet intentionally, it's more hit ops. Lick a shot, do it for hip hop. Buzz ricochet intentionally, it's more hit ops. Lick a shot, do it for hip hop. Bars ricochet intentionally, it's going hit ops. Many days I wanna quit this rap shit. Cause Rickham sees hate to keep it in the chokehold. Pushing mad whack mad shit. I keep speaking these fast. Can't let them hold the culture captive. I mean it's oversaturated, but I gotta stay active. I'm bringing fresh ideas to the forefront. Some act like they don't see me. They duplicate me, claiming they don't wanna be me. Aight. I'm uninhibited, baby. You know you gotta free me. Gotta free. And the price is going up, ain't no more freebies. Time to monetize the one they love to demonize. I peep the scheming vibes. Crew on life support, we won't revive. Won't revive. If that shit you kick, it won't thrive. La MC originaria de Atlanta, Indigo Phoenix, actualmente operando desde New York, y la tercera parte de su serie Calme Billy, concretamente con este track titulado Ill Intent, que está producido por Beats by Boogie. Lick a shot, do it for hip hop. Buzz ricochet intentionally, it's gon' hit us. You rather rockin' with us, bitch, ain't no flip flop. Shot my mantra, kill him and leave him breathing. We on our way to the tip top. Let me prove what we face. So they want. So they want. So they want. So they want. Una comida al día basta, hay pasta, no de la que se gasta, de esa nunca hubo Kelly. Cogidos en tu belly, tu head dealing with trauma daily. Solo pensar the only money can save me, please Lord. No me cuidaste como prometiste, un brother bajo tierra y mi madre cada vez más triste. Papá quiere irse harto de luchar, ya creo un mini guerrero, por ese lado están padres. Pero yo no tengo piscis, nacido un 13 día, la mala suerte piscis, hijos de la crisis. Y sin tener cine a mi viejo, cuánta veces le mancaron la bici, Big City. Tuvimos que hacer las maletas, pleitos con fecas, una hacha detrás de la puerta, traumas o vivencias, mi tío fucking dead en urgencias, hasta que no te vas nadie te aprecia. African household, call en invierno. Tres capas para calentarte el cuerpo. Hormigueo en los dedos del pie, preguntándome si Dios tiene algo que ver con que tengamos esta life que te jode la psyche. Ay, si le preguntas al Papa por qué no hay pa' las Nike. Ay, si preguntas por qué no hay pa' Kentucky. La respuesta era: el dinero no está aquí. El viejo me propuso bachillero, casi casi. El tremendo álbum directamente desde la escena catalana. Entre solo caos en las rimas y Sabio Beats en las instrumentales. Criminal Minded, mentalidad criminal, es el título de este trabajo. Totalmente recomendable de principio a fin. Y concretamente escuchamos el track titulado Trauma. Vamos a salir de la luna por la puta puerta grande, hermano. Yo vuelo desde aquí, man. Sé que es difícil, pero por Wilke yo confío en el proceso. Lost snake, lost tone, that's a double pain. Glass blocks in them vision rooms through that double pain. When Vito died, it's like nobody could feel double pain. But a brother James, let's see the world, we got so much to gain. The gang that took so much from us, start the hood lovers. Drago and Bean say, let's take off on this money train. I'm in the 50, me, Mari, Coke, Brown, and Chop. Marty at the office, streets and Taj, hauling down the block. My nigga Icy, he'll pull up and cash a whole bag. We talk to Keefe, he trying to meet me, whoop up on the crash. I caught a 60 and 290. We be jugging hills, telling air, remind me of a mellow box with Sugar Hill. You see Mo King, welcome home to my nigga Chill. Bitch, put that pleading on the table, then he took the twist. This mafia shit so for real, I can't stress it enough. It's concrete, just you know the drill, and my message to tell it. Made a mountain out of molehill. Made a killing on that road, that's a road kill. I keep sealing up them bulbs out in Roseville. Just last month, I can barely pay my phone bill. Now I'm sitting good, praying that my cup don't spill. In the hood with them body snatchers, catching cold kids. Some people can't believe this shit because it's so true. That's the penalty of leadership for being so real. Dope in that Pyrex, it look like granola oatmeal. A lot of favors, no more extra credit, can't get no deals. Punk can only receive calls if I don't answer. Hang up, call me right back. Probably on flames, snatching up beanies from my auntie who got throat cancer. Paying 20, getting 34, they call me Bo Sanders. If you didn't saw what I had seen, it'll make your eyes bleed. Off the red, slow motion, living life at high speed. My father told me slow down, I'm trying to speed it up. Don't need too much something to eat, money and weed enough. They get the ups, I'm off the blue, it ain't no freezing up. Bet they get left before we do, it ain't no leaving us. I told my plug to hit you off, you better keep in touch. Or we gon' smoke his boots off and make him eat the dust. These bitches had me out my bag, I had to readjust. And they don't wanna see me up, rather see me in cups. Made a mountain out of molehill. Made a killing on that road, that's a road kill. Back from sealing up them bowls out in Roseville. The Chosen Ones es el título del EP de un beatmaker llamado Steed, directamente desde Connecticut, y pocos temas pero suculentos invitados en este Soul Real. nada más y nada menos que Boldy James. Busca Steed por ahí, por el internet, STEEZD. Grandi sans code, j'ai plus le temps d'en perdre. Sont passés où tous mes potes? C'est le monde contre nous. J'suis une armée d'un homme. J'ai tiré qu'un seul coup. Pourtant y'en a deux qui sortent. Celui qui peut se passer de tout, c'est celui qui a peur de rien. Celui qui suivra la foule, pas celui qui ira le plus loin. Ils voulaient revoir l'ancien moi avec des nouveaux albums. Maintenant je suis là, sans couronne mais je suis un roi. On voit tout ce que tu sembles être, très peu te confrontes à ce que t'es. On fait l'argent, pas l'inverse, y'a jamais rien eu de personnel. Si je parle c'est que je sais, la fiction c'est plus simple que la réalité. Être honnête, c'est se tirer une balle dans le pied. Tu veux savoir ce qu'il vaut, regarde ce qu'il a autour de lui. T'es bien loin d'être que ton ego, tu représentes la famille. Au 36, t'fais pas le coup de l'épilepsie. La fierté c'est mieux que le Zeo, mais tu vois déjà ce que je veux dire. Vaut mieux que ce soit toi que moi. Jamais aperçu de colombe. On a senti que la fracture, j'ai toujours eu les dents longues. C'est à croire qu'on vise l'infarctus. Mon vieux il te laisse sur le béton. La première fois face au mur, y'a plus grand chose dans le salon. Qu'espoir est mon amertume. Tout le monde te dit quoi faire. Bizarre personne sait comment. Garde toujours un œil ouvert. Ferme-la, écoute le silence. Ferme-la, écoute le silence. C'est canon face au canon. C'est la loi du talion. Tu crèves ou tu marches, même quand on perd, nous gagnons. Il suffit de suivre son instinct. N'accomplir rien sans danger. Le plus dur c'est pas de le prendre, le plus dur c'est de le garder. Les plus grandes erreurs, c'est quand on a trop parlé. Faut que tu respectes les leurs, c'est sûr que tu vas les recroiser. Toi t'as déjà vu un cadavre, quand la vie est à propos. Font qu'exhiber leurs balafres, sont que la devise le moto. La nature fait peu d'hommes braves, l'industrie en crée d'autres. On doit en faire plus c'est grave, juste pour être des gens normaux. Elle m'a demandé qui je veux être, je lui ai dit je suis déjà quelqu'un. Desde la escena francesa, un rapper llamado Usibinski y su trabajo Resilience. Concretamente el track que suena aquí en Distrito Apache es este La Loi d'Italion. Mejor no hace falta ni traducirlo. Taiwan are the champion. They say there ain't no competition, but everybody's on a mission. Everybody wanna be the number one. Everybody wanna be the champion. Sticky Taiwan, kill a million a combination. Extra styles anytime we come around. They never know we are the champion. Sambadanga. Extra styles anytime we come down. They never know we are the tank and the tumble banger. Extra styles anytime we come around. They never know we are the champion sound. Extra styles anytime we come down. Tell them how we nice it up. Tell them how we mash it up. Tell them how we pull up in a dance and chant. Blaze up on the hilltop, fire up on the hilltop. Stick it out with the air with the spliff in the hand. Lyrics pan lock, man, fire up on the cops. Anytime we chat, you know we chat non-stop. I don't wanna fall now, over the edge. Stick it out with the air with the bag of lamb spread. Tell them how long we are cool and deadly. Tell them how long we are charm. Tell them how long we are write this story. Tell them how long we are sing this song. Tell them how long we are cool and deadly. Tell them how far we have come. Tell them how long we are write this story. Tell them how long we are charm. Extra styles anytime we come around. They never know we are the champion. Sambadanga. Extra styles anytime we come down. They never know we are the tank and the tumble banger. Extra styles anytime we come around. They never know we are the champion sound. Extra styles anytime we come down. They never know we are the champion sound in the area. Sticky still the Irish music weapon carrier. Melody sweeter. the girl them in a heater. No retreat, no surrender. Be a warrior upon the mic center. Dignitary levels of the highest degree. Stick it tight upon the mic, yes you know we. You know we make the girl them wine and bubble. Them a see me in a dance feel fine. You know you like it, we my some place in the club. Every girl I do the rope, I look till nine. Stick it tight. Particular cruce entre estilos hermanos en el último trabajo del beatmaker griego Kill Emil. Kill Emil, que tiene en su último trabajo una pierna en el hip hop y otra en el reggae. Extra Styles es el título del nuevo álbum del griego Kill Emil. Y este es el track que da título al disco. En el micro, Taiwan MC, un tipo que ha estado vinculado en el pasado a los franceses Chinese Man y que ha colaborado con otros artistas en la zona de Europa como DJ Vadim, siempre con su cadencia a jamaicanada. Tell them, extra styles anytime we come around. They never know we are the champions, sound badanga. Extra styles anytime we come down. They never know we are the tank, the tongue, the banger. Extra styles anytime we come around. They never know we are the champions, sound. Extra styles anytime we come down. Big up each and every massive, each and every crow. This one is for you. It's for you and you. Yeah. Es Cropper de Pinto, Rap su Clay, Cat, el niño de la selva, niño de los genios. Yeah. Con los corazones en ruinas, España y Venezuela. De la Magdalena, Pinto Salinas. Soy caminante del mundo en un mundo hostil, donde de una forma vil matan a cualquier civil. Y nadie fue y nadie vio que hoy un muerto se sumó a la cifra de muertes que el gobierno no investigó. Y no me asombra que mi sombra no quiera salir conmigo. Es que la calle está caliente, amigo. Todos vivimos escondidos. Por eso yo admiro a aquel mendigo que duerme en la calle y que no tiene abrigo, ni amigos, ni ropa, ni vino, ni pan, ni a sus hijos, ni amor del genuino. No sé si captan lo que les digo. Yo quejándome en mi cuarto, teniendo comida y calefacción, y otros luchando para que el viento no les vuele el cartón. De apariencia no se vive, ¿de qué te sirve la fama si tienes varias semanas sin mandarle nada, mama? Prefieres irte chulo presumiendo de tus bienes, olvidándote quién eres y de dónde es que vienes. Todos van por el BMW, el ego por las nubes, pero no tienen amigos que los saluden. Podrán tener dinero, pero nunca la suerte que yo sí tuve, de amigos que te ayuden cuando la vida te sacude. Sabía que era grande y que la fe mueve montaña, y estoy en España andando con los mejores de España. El loco del que se burlaban, que vestía ancho, hoy les cuenta que no estaba loco y que está triunfando. Y me preguntan cómo vivo y yo les digo normal. Tengo una madre que me quiere y música que sacar. Tengo una cama y un computer donde escribo mi rap, y eso es lo que he utilizado para soñar y viajar. Ahora quiero que me miren, se los voy a jurar. No me voy a retirar porque lo voy a lograr. Aunque en mi propio país los raperos de mí hablen mal, sepan que hoy no tengo mucho, pero me va a sobrar. La vida que llevo se merece un libro, por todas las cosas que todo el día libro. Disfruto la vida como si el día siguiente me fuera a morir, me fuera a morir. La vida que llevo se merece un libro, por todas las cosas que todo el día libro. Disfruto la vida como si el día siguiente me fuera a morir, me fuera a morir. Soy caminante del mundo en un mundo cruel, con el corazón rajado, tatuado bajo la piel. Forjado de lado a lado del prado de mi corcel. Barco de papel mojado, dibujado con el pincel de la esperanza. Ya no queda espacio en el lienzo. Con el puño en alza, sigo igual que al comienzo. La llama del deseo se apaga sin un mañana, y tú solo pensando en chamas y en la fama. Mientras afuera un niño y una dama, sin casa, mantón y cama, sin comer, derrama gotas de llanto, de tanto drama, se espanto, de tanto mama, del manto que tanto aclama, quebranto sobre la rama del árbol, qué panorama. Descontrolados estamos, sin manos vamos, matamos nuestros hermanos por chavos, carros y gramos, por jebas, lucas y varos, y claro que tú estás claro, cualquiera que esté en el barro te borra con un disparo. En este mundo tan caro, la cruz que nos dieron, hay luz en el faro y hay barro en nuestro hormiguero. Pero un mundo quiero donde no prime el dinero y donde un niño venidero se encuentre un amor sincero. El zaragozano Rapsus Clay. Pues hoy en día soy un chico formal, me preguntan cómo vivo. Y su nuevo trabajo titulado Simplemente Lágrimas. De lapicero, ten. Ocho nuevos temas con dos interludios. Profundo este mundo que hay en picada. Y ahí podemos encontrar este Vida Hostil. Marcado que ha quedado destrozado. En el que Rapsus Clay cuenta con las rimas extra del venezolano Scrop. Suena la alarma. Scrop. Cadma. Tomar la vida con calma. Cadma está en la producción. K-A-D-M-A. Un libro, por todas las cosas que todo el día libro. Disfruto la vida como si al día siguiente me fuera a morir. Me fuera a morir. La vida que llevo se merece un libro, por todas las cosas que todo el día libro. Disfruto la vida como si al día siguiente me fuera a morir. Me fuera a morir. It's the nation, baby. I need you, though. Six elements. Yeah, for the call. To introduce him on Martin Luther at the intersection of faith and fucking couldn't see a future. Watching my cousin die, thinking how to overcome pain of this magnitude. When your world shattered, tears leave a residue. Looking at revenue, this what they kill for. Praying to God, this who I kneel for. Talking submission, like a submission. They ignoring refugees, looking for billions. I feel like a refugee, but I ain't scoring. Feeling like Lauren, restoring my love. This is DeLorean, willing like Mike. Remember them nights I couldn't find light. Praying to God, thankful I made it. They look at me, God, she more than alright. The money is good, the spirit is better. I got a vendetta, I laugh at the devil. I made it through hell, tougher than metal. I'm counting the feather, I'm singing at last. Understand better, I sat in the fire. I came out the ash like Ash Gadol. The marathon I am continuing on. My calling, I answer the phone. My home is love. Rosé Mezcal, DJ Clue, Death Storm, Rock Nation. Lately, mind racing, shit got my heart pacing. I've been on and off of flights in the light. I ain't got time to talk, baby. Remember when life was alright? Thinking I might, thinking them people was right. Telling me I wouldn't make it if I ain't do this. And I ain't do that for some likes. Look how they look at me now. I made it, I ain't even sleeping around. Went from apartment to two-story house. I know them bitches is hating me now. My features too hard, they be leaving me out. I get it. Same shit you bitches be on, I'm with it. Try to get bitches. Hacía tiempo que no sonaba por aquí una MC estadounidense llamada Rhapsody. Love Answers All es este tema que escuchamos de Rhapsody junto a Kendeman, con un montón de productores en este track, y que se puede encontrar este Love Answers All en la mixtape Humble Souls desde Rock Nation, con DJ Clue al frente. Faites vos recherches. Mental Black Mamba, NRM Neo Rap Tanta OV, j'crame tant de gaz. Si j'pull up dans le game, il tang. Ça sèche tes pieds comme Terry John. Faut qu'on balise tout le pays donne. 6-7, nombre d'or, négro comme Payboy. Faut les mêmes sous que tous ces niqués à Bretton Woods. J'roule un putain de wood, faut que j'tombe sur un putain de loup. Balèque finir HOF, ou les illusions comme un sonar. Je les laisse manière irrationnelle. Jack Zigu s'appelait ma pour l'hymne national. Je suis pas apte à donner mon âme. S honneur, ça se calibrer mon arme. Je rafale, j'cribe. Je fais des trous dans la pointe, c'est mon art. Time. Je me la clean comme Dame. S rose flow, son combine. Propaganda jusqu'à campagne. Ah, j'suis le plus allumé de la salle. On fait nos armes, on les massacre indépendants comme à Maasai. Les laisse dans leur film, dans leur pièce. Concentre-nous sous, sinon tu vas perdre. Ils veulent des infos sur nos dièses. J'suis le plus allumé de la salle. On fait nos armes, on les massacre indépendants comme à Maasai. Les laisse dans leur film, dans leur pièce. Concentre-nous sous, sinon tu vas perdre. Ils veulent des infos sur nos dièses. OVG depuis le CI, à chaque rime séisme. Qu'il y a eu à chaque ligne, j'fais mine. J'appellerai pas mes gosses Carlos, Céline. OVG, parlons, Yebi. Tu nous vois comme des UFO dans le ciel. Bitch, mets pas ton oiseau dans le dièse. Zigus, extrême, extrême, qui lui dans le gène. Ça découpe, j'ai les dons de God. T-E-N, j'ai les noms de code. Je les laisse parler en con. Faut la casa au bled et après c'est le Hampton. On se réunit comme au Sénat. On monte l'Empire, on n'a pas fait l'ENA. Rap codé, c'est pas pour que cap. J'ai la beuh de dame planquée dans le 4-4. Hein? Sur la tombe du rabbin de l'Orif. Recientemente se estrenó la película francesa en cines españoles Vermine, la plaga, una película de suspense y terror con una plaga de arañas como protagonista, una película en la que pues la acción transcurre también en un ambiente de banlieue y la banda sonora contiene tracks tan contundentes como este de Osiris Jack titulado T.E.N. producido por Flem. Les dans leur film dans leur pièce. On s'en loue sous, sinon tu vas perdre. Ils veulent des infos sur nos dièses. J'ai plus allumé de la salle. On fait nos armes, on les massacre indépendants comme à Clear my name on a motherfucking thing. Every time I get mentioned, one of y'all bitch ass niggas get 24 hours of attention. I'm finna get this shit off my chest and lay it to rest. Let's go. And if the beat live, I feel like Mariah Carey. Got these niggas so obsessed. My pussy so famous, might get managed by Kris Jenner next. He can't move on, can't let it go. He hook nose full of that Tina Snow. And since niggas need Megan help to make money, bitch, come be my hoe. All of you bitches is wig on the Bible. Talking shit for a no one could find you. I could never be judged by a bitch that was dancing, making R. Kelly go viral. Hey, I'm sexy as fuck and I'm freaky. Get whoever I want, any meanie. Why the fuck would I stay with a nigga that's weak in the sheets and don't know how to please me? Bodies on bodies on bodies on bodies. Say he fuck Megan and now he the topic. These niggas thinking they lowered the value. All this free promo, I'm turning to profit. Hate when a nigga be kissing the telling. Say he a player, but he in his feelings. Bet I won't give up the pussy again. Shit, shit, add it to his friend. These hoes don't be mad at Megan. These hoes mad at Megan's law. I don't really know what the problem is, but I guarantee y'all don't want me starting. Bitch, you a pussy. Never finna check me. Every chance you get, bitch, y'all weak ass wanna dress me. Bitches swear they cheat, but the G must stand for goofy. When the fuck did all the gangsta niggas turn to groupies? Everybody wanna kick it when you ain't a threat. These niggas don't like me cause they know I'm on their neck. Y'all goofy assholes look so dumb every time y'all celebrate fake news. Using my name for likes and views. I don't give a fuck what y'all make trend. Bitch, I still win. Nigga, ain't you here? I ain't scared of dick. Any man go against me, I handle shit. I'm a Teflon Don in the courtroom. They be throwing that dirt, don't shit stick. All these little rap niggas so fraud. Xanax be they hardest bars. These niggas hate on BBL and be walking around with the same scars. Real curvy, no etching. Niggas fight to get in my section. Don't speak on my body count if the dick ain't worth coming back for seconds. Cosplay, gangsters, fake ass accents. Posted in another nigga hood like a bad bitch. I'm a big dog bitch, can't live since me. Hoes get views when they tryna diss me. Make one move, got them in a tizzy. Killing shit, that's why they tryna rip me. Still going hard with the odds against me. These niggas don't have fans, they bots. These bitches don't have ass, they shots. And they still tuned in if they fans or not. Allegations from the opposition. Bitch niggas just eating it up. These blogs get paid to lie. Y'all talk shit and be broke. Nuevo material de Megan Thee Stallion. Está MC Tejana, Afrotejana, que está en la parte alta de la industria de la música estadounidense, pero que a pesar de ello pues no descuida sus skills, sus letras con mucho veneno, y de hecho últimamente anda en modo con metáforas serpiente en sus últimos tracks, y este en concreto que suena ahora se titula His, H-I-S-S. a reason. You know motherfucking what these bitches want. En la producción Lil You Made a Beat, Bankroll Got It y Sound Source Jarrett. Lo habitual, entre 4 y 6 manos en adelante para temas que son de la parte alta de la industria. Aquest món de merda, però encara seguim aquí. Sort que hi ha algú que ens va tapar a l'esquerda. Si no, no sé què seria de mi. Un altre fill de la nit, recordant que era petit, amb un futur per davant, però en un sistema assassí. Quant temps ens cal per aprendre? Que venim d'on va. No es pot viure mirant enrere. Han passat els anys i encara busco la manera de trobar-me. Pregunto què m'espera el got del barman. M'apunto a la llibreta les lliçons que em van fer caure. No t'ha passat que et sents igual que abans, que no respires, que al teu voltant tot va de pressa però el teu món no gira. Benvingut a la fira, fes la fila i pren cadira. El més normal és que et derivin 10 patologies. Els nens ja no juguen com nosaltres. Voldries un discurs optimista però tinc C4. Ha plogut massa, hem trepitjat passes, perdent la innocència cada instant a cada passa. Mentrestant els fills de la nit esperen, quan la vida no espera ningú i encara no ho comprenen. S'alliberen al carrer però és una loteria perenne, perquè la sort caduca i esdevenen els problemes. Tot és mentida, la política i l'educació no tenen en compte els sentiments ni les emocions. Traieu-vos les putes disfresses, s'ha acabat el joc. Abans que plori me mare, que plori la vostra, cabrons. Recolza't amb la gent que sigui a prop, doncs aquesta cursa es curta i no et perdona cap cop. Ja no vull anar més amb el cap tot, l'aixecaré del tot. Els fills de la nit estan acostumats a la foscor, acostumats a patir, acostumats a embogir, acostumats a voler anar, acostumats a intercanviar la salut pel verí. Ja no recordem que vam ser petits. Vull destruir aquest món de merda, però encara seguim aquí. Sort que hi ha algú que ens va tapar a l'esquerda. Si no, no sé què seria de mi. Un altre fill de la nit, recordant que era petit, amb un futur per davant, però en un sistema assassí. Quant temps ens cal per aprendre que venim d'on venim? Desde la escena de Barcelona, un rapper llamado Akros, directamente desde el barrio del Carmel. Fill de la nit es el título del track y cuenta con la voz extra del cantante de reggae Adala. VSC está en la producción. El teu propi sastre, posar-li una bona cara, tot i que fa mandra. Reneixes de la cendra o simplement romandre. Si ho tens en ment, tens el poder de transmetre i trobar-te. I és que si somrius de vida se'm fa menys feixuga. No es pot viure amb tants dubtes. Tu m'abraces i m'entens quan no queden preguntes. Quan la de Jagger està buida i venen moltes curves. Quan la raó ja l'hem perduda i no valen disculpes. Quan la beguda ja no és divertida i brindem juntes. Quants cops ens cal per aprendre que de vida en tenim una? Surt i dispara la lluna, valora les engrunes, fuig de les drogues dures. La soledat pot fer-te créixer si amb ella madures. Tot i que a vegades no hi hagi una cura, procura aixecar-te d'hora, el temps vola i no s'atura. Oh, oh, oh. Els fills de la nit tenen molt més del que es creuen i està dins del seu cor. Oh, oh, oh. Tenen el poder de decidir si acostumar-se o canviar les normes del joc. Família que ha tret de la sang, ho comparteixen tots i són aquí per tots. Només ens podrà la mort. Penso assumir aquest món de merda, queda molt per viure aquí. Sort que hi ha algú que ens va tapar a l'esquerda. Si no, no sé què seria de mi. Un altre fill de la nit, recordant que era petit, amb un futur per davant, però en un sistema assassí. Quant temps ens cal per aprendre que venim d'on venim, que venim d'on venim, que venim d'on venim, que venim d'on venim, que també vam ser petits. Banda sonora del corto de 33 minutos que va a acompañar el álbum Soul Assassins 3 Death Valley. Con DJ Mux al frente, como no. Jason Goldwatt se ocupa de la dirección de este corto de media hora. Un corto largo. Y el soundtrack, la banda sonora de este corto de 33 minutos, pues contiene temas como este Magic Show de DJ Mux y algunos remixes de temas de DJ Mux para algunos rappers que ya han aparecido previamente. A sham government. No man walks out of prison after 27 years and becomes the president unless there's a script and a plan behind the scenes to remove the economic sanctions from whites in South Africa. But no real plan for redistribution of the wealth. The Oppenheimers, the De Beers, and others. Lie, I know rhymes poisonous as graphene oxide. Why they experiment on us? You break the laws much. Better respond, charge mine. Hindsight, destruction, what I write. You dumb as sand, I hate my own life. Never met Bet. Spit at your neck. She said, stop rhyming, drive a dumb truck. Your album suck, what? They jump you? They're scared to shoot the 101 with you. Remote control moves. Get your live shows better too. Stop performing over vocals. Choke holds. On the road, become emotional. Hold set long. Performing vocals over recorded song. Fuck them, y'all garbage, y'all. Toxic dwells in hell. Your music destroys brain cells. You left a hickey on the breast of hell. Killing the flow, exposed. Killer with Satan's show. Kill with ease, disease. Caring entities. Release genetically refused vaccine. Healthy agent kill contagion. Racing heroin adjacent. Making blessings erasing. The face of demons breaking. Forsaken for patience. Life we making. Faces speak substance. We kings at higher levels of function. Awake the people. Awake the feeble. The utmost. The utmost. God a toast. Take advice from the song and go hard. Take advice from the song and go hard. Awake the people. Awake the feeble, the utmost, the utmost. God a toast, take advice from the song and go hard. Take advice from the song and go hard. Sick of style now, ripping foul. Scholars off of paper proper. I see your body lamers don't rock with me. That's peace I perceive, poor black pollution. My family tree right before me. I like to be better than trash MCs. I build with elite teams, intrigued by deep reads. Believe beyond what I see. Repeat the evil deeds? Nah. Experience filling it, killing it, healing spit. Behead the sin. I'll get them quality man some juice again. And do stress, two to the chest. Evidence, pestilence. The hell's door, man. Angelic Gordon performing. El rapper de El Bronx, New York, llamado Pruven. P-R-U-V-E-N. Pruven y su último trabajo junto al beatmaker japonés Il Shuji. Juntos acaban de facturar un trabajo titulado Black Pyramid. Y este Unfractured Advice es el tema que escuchamos de esta pirámide negra. God, I chose, take advice from the song and go hard. Take advice from the song and go hard. Awake the people, awake the feeble, the utmost, God, I chose, take advice from the song and go hard. Take advice from the song and go hard. Oppenheimers, the De Beers and others, they're sucking the blood of our people. Only move, blow through the nose, never get it to go. On the road, no shows, just a couple rows. I'm everywhere, try and step on toes. Huh, that's for sure, if it's paper, I'ma get involved. They try to pay me for my sauce, chop it, get it soft. Yeah, we chop it, get it soft. I'm taking off, no exhaust, I'm my own boss. Too wigged in that pot, let that water bubble. Rock, stretch, and bake more for double. We so far through that corridor. We was young boys trying to search for more. We never had no opportunities, so we ain't gon' miss no opportunities, no. Talking money fluently. Used to spend it all on jewelry. Doggy, this ain't new to me. I only listen when the money mentioned. We really started on the money benches. Tramping up and down the trenches. We was young as jumping off the fences. I only listen when the money mentioned. We really started on the money benches. Tramping up and down the trenches. We was young as jumping off the fences. I just sold a quarter brick before I recorded. Provide the shit y'all niggas snorting. I thought I told you. I ain't a rapper, I'm an artist. The stove is my canvas. Volvemos a la escena de Massachusetts. Los temas oscuros e integrantes de Michael Angelo aquí al servicio de las rimas del rapper de origen colombiano Primo Profit. Fingers like they don't believe in karma. Shoot up your mantra. Middle bean, that's my mantra. We got a code that we live by. Violate. On the Road es el trabajo del que sale este track que estamos escuchando. Go through the windows. Totalmente a medias entre Michael Angelo y Primo Profit. Y el que suena concretamente es el track titulado 250. I only listen when the money mentioned. We really started on the money benches. Tramping up and down the trenches. We was young as jumping off the fences. I only listen when the money mentioned. We really started on the money benches. Tramping up and down the trenches. We was young as jumping off the fences. Cada mordisco, tengo gente que se enfada si no saco disco. Ha vuelto la ropa ancha porque llega Chili. En mi cancha se habla Wolof y también Swahili. A mi lado suenas flojo así por lo bajini. Voy con la braga hasta los ojos y un chandal tachini. Con mi equipo parto el pan y lo divido. Mi truco es que solo hablo de lo que he vivido. En tu oído todo el rato como ese pitido. Cuando entro les despierto como de un hipido. Lanzo palos por el aire, no pillas ni un frisbee. Crecí en un parque con 10 negros, no es Agatha Christie. Con mi coin ocupando somos Punky Brandon. Por encima me escama Sal Maldon. Ya nadie en la city acude a esta humilía. El spin me tienta pero no me lía. Esto es para el barrio, puta policía. Para el que está jodido aunque dijo que no dolía. Fobia, todos siguen un patrón, siguen a un patrón. Saludos desde el norte, dicen ao patrón. Está el que suelta coach, el que cita a Platón. Y está el que vino con paquete y se llevó un cartón. Y acusás, la cara descubierta, la verdad oculta. Hablando los Air Chinas en francés para evitar la multa. La calle hay más posturas que en el Kama Sutra. Y mientras con mi hermano escupiendo la sangre en ultra. Badjaluz domo kebab equality alá. Nos quieren desangrar, carnicería halal. Tu abeja del panal, yo rata del canal. Sobrevivir es un milagro, bodas de Caná. Ravioli Makers. Amor pa' mis hermanos de Classroom. Bien, si no. Nací en el norte, me crié en el río. Donde si vienen los maderos, el deporte es no decir ni pío. Y si pían me río, si me registran siempre estoy vacío. Y nos guardamos en bajeras pa' pasar el frío. Y siempre he metido en líos, en ciscos. En la sangre a mis tíos presos en la San Francisco. Y no estoy orgulloso, asterisco. Conozco a un guardia que de correr aún se busca el menisco. Y soy de Navarra como los talos. Jodiendo a los grises en caldera, reventando a palos. El polo de rugby, la gorra de polo. Si me pongo a contar historias, me quedo solo y me vengo a Zaragoza. Desde Classroom Records en Zaragoza. De que si salgo de la tienda pita, evita quien habla de el álbum Cream, Classroom, Everything Around Me. Yo. Un trabajo recopilatorio de toda la trupe de Classroom Records y amigos cercanos. Homilía es el track que estamos escuchando de este disco facturado desde la capital del Ebro. Y en Homilía con un beat de Equality Alá. Tenemos las rimas de Sly Kid, Rioda, W Chef, los navarros Ravioli Makers. Los demás, puedes alargar la estafa, pero poco más. Mi cacho a la mitad y mi cacho de has. Nos vemos esta noche, te lo dejo en clase. On computer, my son Dula do a drive by on a scooter. Baptism, niggas get wet, hallelujah. Better never ever lay your eyes on my Gouda. Too loud for recruiters, true lies, I'ma do ya. A little shame and a king, we do our thing, son. Do our thing. Put your thing. It ain't no shame and a king. It ain't no shame and a king. Get the dough, I'm so ready, hold steady. Turn dreams to nightmares, I'm no Freddy. I was copping out in Beverly Hills before Eddie. Hot as fuck, no wonder why I'm so sweaty. throw chrome 28s on the old Chevy. Stones on canary, clothes on Mike and Mary, white hoes like the jury I rock. It ain't no shame in our king, we do our things, son. We do our things, things. It ain't no shame in our king, it ain't no shame in our king. We do our things, son. Whatever I see, I attack. Direct hit, don't miss. It ain't no shame in our team, we do our things, son. Cause I never hesitate to put a fool on his ass. Yo, don't ask me where I'm from, ho, I hardly party here. 95 starter gear, 3 pairs of Cartier. Sean Don zippers, no gold, but Cartier. Is a nigga drinking. Tu rap puede ser muy tremendo, pero luego están los raps tremendos de Mickey Diamond. El rapper de Detroit tiene en este comienzo de 2024 un nuevo trabajo titulado Gone in 60 Seconds, esta vez con productores variados. Y este track que escuchamos, Excel Foley, está producido por The Prospect. Presumiblemente los cortes y scratches son del danés DJ Swab. Shot him in the gut, now he got stained up dickies. When it rains, no need to explain. Seeing through these wood grain, 55 Cartier stare, the good frames. If I was Batman, I would've grabbed a knife and jug bang right in his fucking neck. Ain't no shame in my game, nigga. Ain't no shame in our game, we do our things, son. Do our things. It ain't no shame in our game, it ain't no shame in our game. We do our things, son. Whatever I see, I attack. Hacemos una pequeña pausa en novedades y lanzamientos para dedicar un poco de actualidad para la agenda. Concretamente tres eventos en la agenda de esta semana en Distrito Apache. El primero de ellos para mañana mismo, 14 de febrero, en la Sala 2 de Apolo y dentro de la programación de Caníbal a partir de las 10 de la noche, Santa Salud en directo. Santa Salud, cuyo concierto te permitirá también pasar después a la sesión posterior del concierto en el complejo Apolo. Ya sabes, los miércoles hay discoteca Caníbal, 15 euros anticipada, 18 taquilla. Para el viernes, próximo viernes 16 de febrero, los alienígenas madrileños Humo, UMMO, aterrizarán su platillo volante en la Descomunal, en el barrio de Sants, y estarán actuando a partir de las 9:30, 12 euros de entrada. Y posiblemente el evento del que más se está hablando en los últimos tiempos, al menos aquí en Barcelona y Rodalíes, es un evento que se va a celebrar este próximo sábado 17 de febrero a partir de las 5 de la tarde en la Fabra y Coats de Barcelona, en el barrio de Sant Andreu. Un evento gratuito que no es otro evento que el Catalunya Freestyle. Catalunya Freestyle es el primer evento de freestyle en catalán de la historia. Sí, tío, sí, tía, nunca nadie había organizado un campeonato de freestyle en catalá aquí en Cataluña, lo cual puede parecer bastante obvio, pero bueno, ahí está la primera edición de Catalunya Freestyle para este próximo sábado 17 de febrero, repito. Fabra y Coats, totalmente gratis. Y un evento en el que tendremos como disc jockeys a DJ Fat Cheds, a DJ Alar y luego también a los beatboxers Picas y DFX. Como jurado de este campeonato de freestyle en catalá tendremos también ilustres invitados como Steel Hill, Soen, Nolt, Baltonic o Sarita. Y ya para acabar de comentar este Cataluña Freestyle, que sepáis que también habrá pues showcases de algunos artistas como Akros, que lo hemos escuchado antes, Aradia o Moose Alien. La mosca cojonera, el ojo que todo lo ve. Líder de primera, no me doman bebé. Bichis no se duerman, tengo que comer. Antes que enviar a yo esos nudes, ya lo voy a alcanzar. No me conformo con hacerlo, kill and your name. Rompir récord una vez y sé volverlo a hacer. Abajo cero, nunca es posible llevar una fe. Ladra pa' proteger, busqué qué hacer. Luego fui al alien y no al revés. Ladra pa' proteger. Era más cool, más gente la creen, más relante de meterte en el game. Nah, toda opinión no está bien, esa vida me va a fortalecer. Gracias al pucho por soportar hate, gracias al reci por no decaer. En España nunca serás el más querido hasta que no seas el más odiado de Spain. Pain, soy de las que utilizan como para resolver. Hicimos historias como olvidarme de lo que sufra. Hay cosas improbables, como que vuelva ahora sin rechazo jerarquías. Pero como arrastre, señores, odi todo lo que mereces. Tengo a tu favorito pidiendo la tierra. Ladra pa' proteger, ¿dónde está mi puto tesoro y pastel? Echándome la siesta a las 9 post café. Cierro el blog de notas, ya escribiré después. Listas de la compra, las tier list de mi sex. Tengo un problema con los ajis, llevo más de 3. ¿Desde cuándo qué? Tengo un problema con los capris, casi llevo 3. Estoy pensando en la merienda antes de comer. Por eso relaciones jamás me duraron más de un mes. ¡Feliz record! Con el valor en alza, diamantes en estos pecs. ¡Feliz Raptor! Lista pa' correr. Detrás del cazador no es igual que delante de. Si lo hago bien hasta mi foto de carnet, bitch. ¿Dónde está mi colors? ¿Dónde está mi Tiny Desk? Si hasta Abraham Mateo tiene un featuring con 50 Cent. Tú no pierdas la esperanza que algún día te llegaré. Working on the pressure, can you feel the pressure? Looking for the pleasure, del mismo fin. The Wave es el nuevo track de Las Niñas del Corro. Tony Anzis está detrás de la instrumental y este The Wave es el primer adelanto de lo que será B.I.B., el próximo álbum de Las Niñas del Corro desde Barcelona. B.I.B. que significa Bitches in Business. Plus perdre des cames, J'en ai pété mon crâne, mon rap, j't'ai promis d'éclater le rap. On se rap, c'est jamais montré, j'connais pas le respect. Vu les talons, elle a voulu le monter. L'amour souffle à l'oreille que vous lui manquez. Et depuis, j'fais de l'art abstrait. J'ai le seum au ras de la clope. La gorge au bout de la corde. La repas devant le boule, la croft. Wesh, les MC, ça rapporte, ça rapporte là. Je l'ai vu de mes yeux. Je l'ai vu de mes yeux. Je l'ai vu de mes yeux. Je l'ai vu de mes yeux. T'as voulu me faire une couche, t'en mets deux. J't'en mets deux. Je l'ai vu de mes yeux. Je l'ai vu de mes yeux. Je l'ai vu de mes yeux. Je l'ai vu de mes yeux. Je l'ai vu de mes yeux. T'as voulu me faire une couche, t'en mets deux. J'pense dans une berline, gueule. Girl dans une berline, gueule. Yo, ma bitch, elle s'appelle Melinda. Elle arrive tout droit de Benidorm. J'pense dans une berline, gueule. Dans une berline d'oeil, yo ma bitch elle s'appelle Melinda. Elle arrive tout droit de Benidorm. Yeah, fiston, mon attaquant avec une flèche Londres. Avec une vision, voit plus loin que l'horizon. Puissions-nous garder nos refs dans la prison. Les têtes que nous visons, les fenêtres que nous brisons. Huh. Fais le beurre, l'argent du beurre et la queue du crémier. Glock 16 pointé sur le coccyx. Le MC vient de masser des hautes scènes de camp. Faut pas traîner cette grosse chaîne. Venu à la vie sous l'étoile, dans mort. En fait c'était un oracle. En temps de Zermi, mieux vaut pas être un mec en or. On va te baiser la gueule comme si c'était le Schneck. Ici les chiens font des loups et check sous le Lisa. La escena francesa siempre depara sorpresas por ahí. Aunque a veces haya que rebuscar un poco para encontrarlas. Escuchamos la Chof, el EP a medias entre Papi Teddy Bear y Pence en las producciones. Lee Bon es el track que escuchamos del trabajo a medias entre Papi Teddy Bear y Pence. Got the poker face. More these rapping ass pompous bricks poking they nose. Stay in your place. More they drama suited. Working a con, shit convoluted. Huh. Calm, cool, and collected. Bloody stating reclusive. Exclusive. Bleed the stone with it. Sexy bone, herring, shine up the pigment. The pen malignant. Rappers living figment. Imaginations. Pick a destination, sunny destined to win it, pressing the limits. Now they bearing witness, move like the final boss. Pull the hammer out the biofrost. Vaya con Dios, another life is lost. We catch a rocket in Houston, it's still rattling, Seattle. Battle tested, lit off a battle cry. Take off on you and your amigos, it's nothing new to y'all. Hit the side of your jaw, swing like a wrecking ball. At my back and call, grip the steel like a raven's claw. Do them like Neo when the stars come off the wall. Listen, they'd rather sigh than applaud. This shit appalling at best. Think Apollo Creed and I'm the Russian. Huh, it's nothing. Beyond is something. On is something. Throw in the chow, the votes is buzzing. End the discussion, depend discussing. Shift the tide, that's not a pipe dream. For the cream, move like a technique. Fight scene and end this shit with a tiger flying knee. The last of a dime breed. They foul, we ain't discussing his schemes. Harness key inside the sash on his gate. No parlor tricks, but the blick of his sleeve. The owl glared through the leaves. His armor chipped when he cocked and squeezed. Rest my head inside a den full of thieves. Gave him a warning shot. Hit the spot above both the greens. Blew out his knees. Won't grieve your death without respecting your life. Desde Filadelfia, el beatmaker Sideswipe. Sideswipe y su EP, The Sharp Shooters Acumen. Un trabajo en el que encontramos a rappers de diferentes procedencias. Y en este caso, el track que escuchamos, Why of the Gun, con las rimas del californiano Body Bag Ben. the rifle. There is no greater weapon for accurate controlled fire at good range than this. Rifles and light automatics are deadly if fire is properly controlled. But with anti-aircraft fire, as with all fire, we must know when to fire if we're to shoot to kill. Hey yo, Duppy knows who to frighten. I like Donald Trump, fuck Trudeau and Biden. I'm 95, ease of tension, surviving. The Texas range, corner cell supplying. Them rednecks know I'm the Iron Lion. Coming from Zion with the pressure applying. You call me goof, then your head top's flying. Child molesters, we have you crying. Stomp your head, you're gonna think you're dying. Rapists and rats, you're not death-defying. My clothes got codes, allegations denying. I'm in the kitchen, selfish fritters frying. My package landing now, the CO spying. I got two hoopers, that's Ricky and Ryan. Canteen's payday, everyone is buying. I swore on King James, the judge knows I'm lying. Lying. The same rich, but him body a bun them. Can't go a see, cause them lose them bound them. Nah, touch of them, because me know say them condemn. King Bandolero, you no come your free friend them. Hot a fire, fling it and bun them, Bandolero. Hand me the big long bun them, because boy, you a boy and you no man yet. You a boy and you no man yet. Bandolero, look out for dub. Set up, you no get. Bandolero, lock the dance. You have to sleep on the step. The step. The step. Yes, you have to fuck the little dog. My name Rex. Rex. Rex, you a bend up the face and not to like your vex. Is a King Bandolero, make sound boy vex. Little King Bandolero, suck your father. Be a your girl and drink the water. I'm dressed in all black, fit soulful, afraid of who? I squeeze your circle in the oval, who you talking to? Dog, I choke out your vocals, the mask antisocial, and not the shit coastal. I don't feel normal, and don't call me crazy. My dope shit, got them jumping like the 80s. They hate me, they can keep foaming till they rabies. They ain't me. Size them up so blatantly. Don't be starting shit, no long argument. But charge it them, dumb creed to play, so ease don't hitch. Forever, no face, cool, you can't flick, no switch. We live in this bitch and get your disco lit. Things run up, not the price gone up. Don't run up, street life got us all fucked up. Can't change my walk, wonder what's up. My fog was stuck, so trust me, I don't need luck. Don't tell me that I am free. Desde la escena de Canadá, un productor conocido como King Bandolero y su último trabajo publicado, The Filthy Plia. Aquí con las colabos en el micro de Junia Demus, que pone el toque a jamaicanado, y de Lord Fury. I'm Afraid es el track. The step, the step. Yes, you want to fuck the little dog with name Rex. Rex, Rex. You a bend up the face and not to like your vex. Is a King Bandolero, make sound boy vex. Little King Bandolero, suck your father. Yeah. Yeah. 37th church, we outside, pouring live, hemetallic fives. Set the milk crate on the side, true. Crack open the hand and you vibe. Time to say what's on your mind. That's when I seen a nigga swoop a nigga to the pavement. We fucked up, so we thought it was entertaining. I had to split this little nigga, yellow world star. How different our worlds are. My first Gucci belt was my first car. Fuck what your concerns are. Don't shed no white tears for me. When we was coming up rough, that wasn't even what you called it. That's why I smoke Fronto and run with alcoholics. My whole life I've been lied to. Ain't been given a choice but to ride through. Whole world in my side view. When there ain't no one else beside you, you gotta let the Lord guide you. Still bossing up in my Air Max. It's our anniversary. Bless the day to the year that you cursed in me. Your plots are hurting me, and certainly they hindered my ambitions to ride. Like the smoke and I rise in due time. The reefer freeing my mind, the reaper freeing my time. The umpire steady giving them signs. I'm still swinging out, get these niggas up off me. Six blunts and two coffees, feeling skeed up. Jesus, give them one more chance. Showing love wasn't never in their plans. I force my way into their heart like your cousin you hate seeing, cause they being low key annoying as fuck. Auntie, can I roll this? El rapper neoyorquino Chuck Strangers. We piled in a suburban bounce. Y Skeed Up, el track que suena, uno de los adelantos de lo que será su próximo álbum a estrenar en marzo, que llevará por título A Forsaken Lover's Ply. El álbum se publicará con el sello Lex Records y está The Alchemist detrás de esta instrumental. Sessions. You know what I mean? That council pop rap, you know what I'm saying? Yo. Every breathing, chest wheezing, head bleeding, left sleeping on the ground. Next weekend, same shit when I'm out. The best threesomes, Hennessy with the loud. Just recently, two freaks at the house. Two G's or some ouch, that fucking hit me nose. Got a schmarks, bought the drugs, doing any mind him all. On tour with the lies, she got a left piano on. Hey yo, fuck it, that's the subject matter. It's that usual suspect data. Cut dimes, but I cut checks, so it don't matter. Cold sagger, soul snatcher. Stood a dive when I told tag ya. So ratchet, that jack shit from TK Maxx shit. Dull jacket, stole, don't match it. On the rock and roll, on the road. Why your my soul slides, all I wanna know. On it, eating savagery. Did a doggy in the toilet, bitch, bestiality. Party animal, cross the manual. Yeah, my sanity is long gone. Getting my long johns with the cannabis. Rip a Cali pack like a pack of crisps. Tire off the blunt, give me the blackest list. Chemical imbalance needs a catalyst. My ego needs the baddest bitch. Flow so sweet, I'm on dialysis. Grip on my till it gives me calluses. Anarchist, goblet made of amethyst. Five star restaurant, eating parma ham and chips. With the Mackey's dip, is what you think it's not. Turn a penthouse suite into a dingy squat. Paper plates, gold Rolex. Don't make me raise the stakes, your dough won't stretch. Got the queen on the notes, doing yoga. Flips gridded by the boat load. Ain't a dealer that I don't owe dough to. I hate your go-to, I hate your whole crew. Desde la escena británica, desde el sello Bla Records, el rapper de Manchester, Black Joe's Ape. En este track titulado Council Pop, acompañado de otro rapper británico llamado Sly Moon, Lee Scott está firmando esta instrumental. Smoke some shit, make Harold forget Kumar. Remember who your friends are. Keep my enemies close like a chest scar. Open heart surgery. Doctor looking at me nervously, cause there's nothing there to see. But the beat's still pumping. Straight blah shit, it's our shit. FDMB in the function. Straight blah shit, make the car flip. I show your carpet, you get me? Straight blah shit, it's our shit. FDMB in the function. Yo, yo, keep the flutes on mute, you heard? Cocaine 2024. Yeah, bro. Yo, yo, I got y'all niggas shit on mute like Andre 3000 straight playing the flute. Rap dude, zesty, trying to make it look cute. Cleaning up house, I'm giving y'all niggas the boost, yeah. Catch me in a pair of the beeping rocks. Sporting Louis V slips, y'all niggas is wearing Crocs. Play this on the ops. When you spin a block, getting top. She a mean one while we in the drop. She gon' keep thumbing off till I tell her stop. I'm just getting my mind right, straight for the guap. Another rapper shot, we in a state of shock. Niggas hate a lot when you getting cake a lot. The most astonishing. Flourish, baby, flourish, baby. Spread your wings out here, you heard? Fly on these niggas. Yo, I'm throwing dogs. bars like Mike Epps to Shannon Sharp. Y'all can take it offensive or straight to the heart. Falling short like Napoleon Bonaparte. I got the smorgasbord while you eating a la carte. Dudes in their feelings, I'm in my bank account. Every rapper on the Forbes list, times that amount. Lottie told his pops couldn't even buy the house. I guess the streams ain't really paying these rappers out. I get money, I don't need the. Las rimas y el drumless están firmadas por el neoyorquino Agala de Don Bishop. Straight to the mouth. I'm smoking on that green they don't know about. I gave Jay Dillon the piff, got him lifted wild. Flutes on Mute es el título de este track de Agala. Y acabará apareciendo en The KO2 Tape. Hay unos cuantos temas ya de este trabajo que puedes encontrar en YouTube, por ejemplo. Llegamos al final del tiempo de Distrito Apache de esta entrega en este 13 de febrero de 2024. DJ Hum se despide por esta semana, pero te emplazo hasta dentro de 7 días y a una nueva edición de Distrito Apache, que ya sabes que frescas y sin enlatar son mejor. Y te recuerdo que el horario de directo del programa originalmente desde Contrabanda FM en Barcelona es el martes entre las 9 y las 10 y media aproximadamente, en franja nocturna, ya sea en el 91.4 del dial en Barcelona o para el resto del planeta desde www.contrabanda.org. Si te apetece, nos volvemos a escuchar la semana que viene. In your funky dope maneuver. Je me fous dans la merde, j'ai rien à perdre, rien à foutre, rien à taire, j'ai rien à perdre. Step, ne me touche pas, ta cassette, je l'arrête. T'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier le. Rob Bell, now rewind that.